A dos años de luto y lucha, como es el título de esta marcha, manifiesto a la nación: el misterio del amor es más grande que el misterio de la muerte. Oscar Wilde. Hoy es 5 de junio, día de luto para el pueblo mexicano. Una vez más han doblado las campanas y se han soltado al cielo miles de globos blancos en memoria de quienes no debieron morir. Hoy, 5 de junio de 2011, se cumplen 2 años del horror, del crimen de Estado que arrebató las tiernas vidas de nuestras 25 niñas y 24 niños, mártires sacrificados ante el altar de la corrupción y la impunidad, erigido por la asociación delictiva entre los gobernantes y sus socios, parientes y amigos, para obtener ganancias a toda costa. Han pasado ya 730 largos y dolorosos días, en los que nuestras venas abiertas no han dejado de sangrar ni un solo minuto, en espera de que se cumpla nuestro anhelo de justicia. Una y otra vez hemos exigido ante todas las instancias del Estado mexicano justicia, justicia ejemplar, completa, expedita e imparcial, a través de procesos penales transparentes en contra de todos los que resulten culpables y responsables de las muertes y lesiones de nuestras niñas y niños. En estos 2 años, el Estado mexicano, en sus 3 poderes, a través de todos sus niveles y en cada una de las instituciones implicadas, han fallado de manera humillante y vergonzosa. ¿Qué resolvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que sí, hubo violaciones graves a las garantías individuales de las víctimas del incendio, pero omitieron dolosamente un hecho fundamental: mencionar a los implicados, señalar a los responsables, sustituyéndolos en el dictamen final o engrose por puntos suspensivos o asteriscos, llegando incluso al descaro de omitir mencionar el nombre de la guardería ABC a través de la cual se realizó esta investigación. Es así como se ha demostrado la completa inoperancia del Poder Judicial para castigar a los culpables de este infanticidio masivo, producto de la corrupción extrema, del tráfico de influencias y de la insaciable sed de ganancia de unos cuantos a costa de todos los demás. A esta serie de irregularidades se suma la molestia que nos da comprobar una vez más la nula validez de la palabra de Felipe Calderón al comprometerse a hacer justicia. Estas fueron sus palabras: caiga quien caiga, topen donde tope, sin distingos de relaciones políticas, parentescos o filiaciones partidistas. Otro funcionario que faltó rotundamente a su palabra, este gobernador circunstancial, Guillermo Padrés, quien dijo que la justicia comenzaría al día siguiente de que asumiera su mandato y que destituiría al procurador Abel Murrieta, herencia de su antecesor, Eduardo Burs Castelo. La falta de voluntad política de los gobernantes actuales para actuar y no solo prometer no puede ser más evidente. Pero es en lo profundo de la sociedad, luchando hombro con hombro con otros padres y otras madres, abuelos, hermanas, hijos y demás ciudadanos agraviados, donde hemos encontrado la mejor respuesta solidaria a nuestros reclamos. 2 años después, seguimos de pie. Seguimos en pie de lucha y ya sabemos que no estamos solos en nuestra rabia e indignación. Sabemos que junto con ustedes lograremos el ansiado ABC nunca más. Y tenemos la certeza de que algún día conseguiremos, sin perdón ni olvido, la justicia completa y definitiva a las 49 infantiles fatales y a los demás de 75 bebés lesionados, que juntos suman más de 140 niños fallecidos o lesionados de por vida. Esto sin mencionar a sus hermanitos, a nosotros, sus padres, madres, tías, abuelos y otros que hacen la suma incontable. La sociedad sonorense, con las innumerables marchas y la realización de los juicios ciudadanos, encontraron culpable primero a los socios propietarios de la guardería ABC, y después a 18 funcionarios del gobierno estatal y municipal, así nos lo han manifestado todos y cada uno de ustedes, que aquí están hoy presentes también. De igual forma, el pasado 29 de mayo, llevamos a cabo el juicio ciudadano al Estado mexicano en el Zócalo de la Ciudad de México, donde el jurado declaró culpables por igual a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los altos funcionarios del gobierno federal y del Instituto Mexicano del Seguro Social, por su responsabilidad, negligencia y omisión en el cumplimiento de los derechos humanos más elementales a la vida y a la seguridad de la infancia. Nuestra eterna gratitud a todos y todas los mexicanos y sonorenses que nos han acompañado en estos ejercicios como público, como jueces, como asistentes, en este ejercicio ciudadano consagrado en nuestra Constitución. Una vez más, cuando ya han transcurrido 24 meses de la tragedia, estas siguen siendo nuestras exigencias. 1. Cárcel a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos de la muerte de nuestros hijos e hijas y de causar lesiones a más de 70 niñas y niños que los han dejado marcados de por vida. Que los funcionarios o servidores públicos a quienes no los alcanzan las sanciones penales sean sancionados administrativamente y queden inhabilitados de por vida para ocupar puesto público alguno. Asimismo, así como lo logramos en el Senado de la República, seguiremos impulsando hasta lograr la expedición por la Cámara de Diputados de la Ley 5 de junio, la Ley General de Estancias Infantiles, que regule cuidadosamente el funcionamiento y operación, cuidados, la educación, la higiene, la alimentación y la protección de las niñas y los niños en estancias infantiles de todo México. Mantener permanentemente vivo el recuerdo de nuestros niños y niñas, promoviendo la erección de un memorial que mantenga actualizada su presencia más allá de esta vida y que nunca, nunca se les olvide a los ciudadanos. Por último, que se instituya el 5 de junio de cada año como Día Luctuoso Nacional, a 24 meses del incendio en la guardería ABC. Nuestra lucha contra la impunidad y la corrupción no solo continúa, sino que crece y se fortalece con cada vez más ciudades en toda la República que se unen a nuestro grito de justicia. No claudicaremos en nuestro pleno derecho a exigir justicia ante todas las instancias nacionales e internacionales. En este segundo aniversario de nuestro duelo y de nuestra lucha, después de haber respirado durante 532.906 largas y dolorosas horas, refrendamos nuestro juramento solemne en todos los idiomas y en todas las lenguas, que resuene por todos los países y por todos los rincones del planeta. No descansaremos hasta ver juzgados y condenados por este horrendo crimen a todos los culpables. Por el ABC nunca más, ni perdón ni olvido. Atentamente, madres, padres y ciudadanos integrantes del Movimiento 5 de Junio. Muchas gracias.